Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Cuando lentamente viene la corriente y asalta las islas, aguas sublevadas de las marejadas cubre la región. En la correntada turbia y encrespada van a la deriva. Se imponen las aguas de la inundación. El islero siente resignadamente que su pobre vida queda acorralada como su ranchada sobre un albardón. Su suerte está echada en esta negada soledad perdida, en donde la lluvia, el agua, la orilla, el río, ese devenir de las emociones, que por ahí cuando uno percibe el verde, cuando uno percibe la oleada y se encuentra con la voz, con la guitarra, ¡oh!, si vienen a acariciarnos, a apapacharnos, a trincherarse con nosotros. Nacida bien cerca del río también, en Dique Luján, partido de Tigre, ella, cantante, viniendo de otros géneros del arte, junto a Juan Pablo Ferreira en guitarra, este primer álbum, el álbum debut de la muchacha que ha grabado Mujer Río y que es estreno en entrevista de este mediodía. La recibimos como estamos acostumbrados, Cintia Arévalo, con nosotros, arrancando este mediodía soleado. Cintia Arévalo y Agustín Conejeros están bienvenidos, muchachos, invitados para este mediodía. ¿Cómo estás, Cin? ¿Qué tal, Cari? Gracias por la invitación. Estoy re contenta de estar acá. Un placer y bueno, gracias por la invitación, realmente. Gracias por venirte vos. Gracias, gracias. Estamos conociendo Mujer Río, este disco que agrupa canciones latinoamericanos, canciones latinoamericanas, Chacho Echenique, Jorge Drexler, Chabuca Granda. ¿Te encuentra también este disco como compositora? ¿Tenés unas propuestas por allí? Sí, ¿eh? Mira, me animé, mi primer disco con composición. Sí, hay una baguala que se llama Mama Elba, que parte de un momento vivido con mi abuela paterna, que se llamaba Elba. Yo siempre cuento que es Mama Elba es todo junto porque ella se llamaba Elba, pero mi mamá, digamos, a su mamá política le decía Mamá Elba, y en un momento se tornó como todo junto. Mamá Elba, ¿ya colgó la ropa? Mamá Elba, usted viene con... Entonces, la manera de llamarla ya. Claro, entonces yo tengo el recuerdo ese de chica de escuchar Mamá Elba todo junto. Así que sí, es una baguala pensando en ella. ¡Qué lindo! Bueno, esa baguala que ya escucharemos en alguna oportunidad, en vivo o desde el disco que estás lanzando, Cintia, ya que abordaste el tema de la infancia y el tema de tus tiempos, nacida en Tigre, ¿cómo podemos conocerte desde tu infancia? ¿Qué sucedía? ¿Hermanos, padres, lo que nos puedas contar? Bueno, efectivamente yo me crié en Dique Luján, que es un pueblo, nací, me crié en Dique Luján, que es un pueblo que pertenece, que está enfrente al Delta del Paraná. Sí, ese pueblo está rodeado de ríos y de afluentes, como Luján, que viene del Paraná. Y ahí me crié en plena, digamos, en pleno paraíso de río, ¿no? Claro, islero, claro, orillero. Y bueno, y una infancia súper feliz, porque aparte el río dos cuadras. Mi papá siempre nos generó, los dos en realidad, nos ofreció mucha diversidad de música en casa, y el folclore, sí, el folclore litoraleño es uno de ellos. Qué bello, qué lindo. Y bueno, tengo ahí me crié junto con mi hermano Brian. Ajá. Que está también en el disco. Está en el disco como invitado, y hay una zamba que es de su composición. Y bueno, tengo dos hermanas más que son Julieta, que también está invitada en el disco, y Amber, que es muy pequeñita. Así que bueno, mi infancia feliz. Y de ahí creo que en realidad este disco nace de una introspección que empezó pensando en esa Cintia chiquitita que se crió ahí. De hecho, abre con Por el río volveré, que me representa absolutamente. Y Teresa Parodi, ideal para una compositora de su talla, para graficar tu vida. Entonces, cerca del agua, cerca del río, cerca del contexto en el que se ve pasar las emociones. Nos cuenta Cintia Arévalo su infancia mientras arranca otra vez la rueda de mates de este mediodía. Un mate renovado. Y hablo del mate porque en las fotos que publicábamos a las 10 de la mañana, cuando arrancaba esta trinchera, Cintia, le habíamos prometido esperarla con matecitos. Ay, sí. Tenemos que cumplir. Hermoso sábado brillante que nos invita a tus canciones, y muy bien acompañada con un guitarrista hoy, Agustín. Sí. Y hoy me acompaña Agustín Conejeros, que la verdad es un capo y me viene acompañando todos estos días en las visitas por las radios. Sí. Un genio. Un itinerario que te permite varias notas, varias entrevistas y la oportunidad de ir conociéndote. Vamos a arrancar, ya está desenfundada la guitarra, está la posibilidad del mate. En un ratito lo hacemos calentar la yerba nosotros hasta tanto alguna canción empiece a sonar en vivo, ¿querés? Claro que sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir entonces con Por el río volveré, de Teresa Parodi, que abre el disco. Es la introspección a tu infancia, además. Exacto, ¿no? a mi vuelta a mí misma, la describo yo. Bárbaro. Cintia Arévalo en vivo. Volveré a las tardes que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina el almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo ni a regresar. Puñadito de monedas que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado por estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo al verme regresar. Por Paraná, no se me escape esta siesta, decía mi madre. Cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo. A esa hora exactamente, el corazón apurado, los pies ligeros descalzos, buscando urgente las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacarandá, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranjal. voy siguiendo un camalote salpicado por estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo al verme regresar. Por el río Paraná, por el río Paraná. ¡Bravo! Sí, sí, lo dice su gacetilla de prensa. Cintia demuestra, a pesar de su juventud, ser una cantante de voz madura y exquisita interpretación. Y más si esta canción de Teresa te lleva a tu infancia, ¿no? Sí, absolutamente, me conmovió. Yo me acuerdo que esta canción particularmente estaba primero así pensada en unas primeras listas del repertorio. Y un día llego a casa medio cansada, ¿viste? Así como, digo, bueno, a ver, ¿por dónde voy a abordar? Y digo, bueno, me voy a tomar un ratito, me voy a tomar un mate y voy a madurar ideas. Y la puse y me largué a llorar. Y dije, ¿qué pasó? ¿Es esto? Y ahí nunca más me pegué esta canción, así que sí, tenía que abrir el disco. Qué linda forma de contarnos el arranque musical del disco y de esta entrevista. Cintia Arévalo, que la vamos conociendo y vamos conociendo esa introspección, ese momento de encuentro con uno mismo para poder proyectarlo a un trabajo. Me contaba fuera de aire, antes de arrancar la nota, que venís de la comedia musical, que hubo como una transición hacia la música popular. ¿Cómo fue todo ese proceso, Cintia? Y sí, así es. Yo empecé a trabajar de muy chica en la comedia musical, desde, diría, profesionalmente desde los 17 años, con la dupla Cibrián Mahler. Pero mira vos. Sí, y bueno, digamos, como te decía, afuera del aire, en casa, en realidad siempre se escuchó folclore. Sí. Se escucharon diversos géneros siempre. Nuestros padres realmente nos han presentado diversos géneros. Pero bueno, papá guitarreaba, canta. Y así que, bueno, empecé en la comedia musical, trabajé durante mucho tiempo, hace no tanto hice la última gira. Mirá qué bien. Y en ese momento ya venía dentro mío como así zapateando la necesidad de volver a esto, ¿no? A volver a mí a través del río, sí. A través de la música nuestra en realidad. Pero es el álbum debut, es el primero. Es el primero. Sí, es el primero. Ya es como una, no sé cómo explicar, por ahí es otro soporte de lenguaje, otro soporte de comunicación del arte, ¿no? Del escenario, del gran escenario, de la movilización de semejante tarea con estos dos grosos de la comedia musical que nombraste y después tu primer disco dentro de la música popular. Sí, es una gran transición. Una gran transición. Son además como ambientes distintos, ¿viste? Entornos distintos. Claro. Y formas de, digamos, no es lo mismo trabajar para una compañía donde te asignan un papel, donde vos ensayás un libreto que te dan. Tal cual. A todo esto que es, o sea, hoy lo elijo, que es riquísimo desde el momento cero en que decís, bueno, voy a grabar y qué voy a contar. Claro. Y de ahí bien. Terminás, digamos, es un mundo. Uf. Porque tenés que decir hasta la tipografía. Sí. ¿Entendés? Y después lo pensaste todo vos, colores, más allá de las canciones, ¿no? Mira, por suerte tuve en cada aspecto, en cada decisión, tuve un pilar, un acompañamiento, una sugerencia. Por ejemplo, en el arte de tapa, yo planteé lo que quería. Que es que el río me atravesara, claro, ¿no? Y encontrarme yo con el río. Y de pronto Juan Manuel Díaz Puertas, que es un artista escobarense pero que está viviendo afuera, muy importante, hizo sobre esa foto mía, hizo una pintura exquisita, no, y maravilloso, y que además representa tal cual lo que yo quería. Así que bueno, a mí me impactó apenas lo vi. Ajá. Ni una modificación le pedí. No, un estado de meditación absoluta. Sí. Para el que todavía no tiene el disco, Cintia está sentada en una posición de meditación total, con las palmas hacia arriba, sobre sus rodillas, ella mirando un poco más arriba, respira. Te veo respirando. Sí, es que respirando y en meditación. Sí, es que yo me encuentro muchas veces así con el río. O donde voy a mi lugar natal, me voy siempre a una esquina que es mi paraíso en el mundo, y es, pero esté bien, esté mal, esté aturdida, esté relajada, viste, descanso y me respiro el río. Qué aparecen lindo. Respuestas, te lo juro. Ay, qué maravilloso. Sí, es hermoso. Te creo. Es mi primer disco, no sé cómo serán los próximos, pero este es más yo que ninguna otra cosa que haya hecho en mi vida. ¿Y qué fue, más allá de Teresa Parodi, que dijiste esta canción que me provocó llanto y emociones, seguramente respuestas, como dijiste, más allá de Teresa Parodi, ¿cómo fueron apareciendo Chabuca, Echenique? ¿En qué orden o bajo qué circunstancias, no? Claro. Dentro de toda esta transición. Claro, bueno, mira, eso es muy loco, yo siempre lo cuento, porque yo llegué a... Le toqué la puerta a Juan Pablo... Con la idea esto sí. de abordar hacia el río, pero con una lista de los 40 principales, más o menos. Claro. Que Juan, es el día de hoy nos rimos, porque Juan claro. me dijo muy sutilmente, ¿vos querés que yo arregle estos temas o me permitirías opinar? Claro. No, le digo, opina, claro, que así se terminó convirtiendo, ¿no?, en el director y productor de este disco. Pero entonces, digamos, yo fui con esa idea... Pero empezó a tomar fuerza a medida que fuimos diciendo, che, mirá, esto ya lo dijeron otros. Claro. Muy bien. Digo, hay otro montón de obras que podemos tal cual. Que podemos acercar a vos, a lo que estás sintiendo, me decía él, y juntos empezamos a trabajar en el repertorio. Entonces, hay, por ejemplo, Por el río volveré, Coplas de cielo y río, del Negro Aguirre, sí. Bueno, La negra eulogia, son temas que quizás propuse yo, El bosque armado, sí. lo propuse yo, y Juan me fue proponiendo otras cosas que a mí me maravillaban, por ejemplo, Juanito Laguna, Amargo de Caña, son temas que los conocí o los volví a escuchar, y dije, claro, y lo que queríamos era como que se pueda leer, que se pueda sentir en el disco todas las historias en torno al río y a la mujer latinoamericana. Digo, claro. hay obras que hablan claramente del río, paisaje o de situaciones en el río, otras que hablan de las mujeres en el río, sí. como vivencia o conectadas con, o mujeres cantoras que cantan al río, y otras obras que son solo a la mujer, ¿no? Entonces, digo, como para funcionar el concepto de mujer-río, por ejemplo, Manos de Mujeres, de Marta Gómez. Y la última que entró, así te cuento, es como sí. Fue La que se queda, de Chacho Echenique. Mirá vos. Que estábamos como, yo le digo a Juan, me falta un poco de celebración, me falta un poco del norte, me falta carnaval. Claro, qué bien. Y fue así, digo, La que se queda, sí, hagámoslo bien original, ¿viste? Así que... ¿Te lo tenés preparado para...? La que se queda, sí. Ay, dale, que está, me faltó como ese poquito de norte también, ¿no? Cuando lo decías... Bueno, para los que no la ven, que ya la van a conocer, porque se viene la presentación y porque, bueno, las fotos, videos se están subiendo en este itinerario de prensa que tiene Cintia Arévalo, es muy verborrágica. Muy. Claro, viene de la comedia musical, viene de lo actoral, viene del teatro, entonces a las claras, más allá de su voz y su interpretación, es el cuerpo, es la expresión corporal, para verla, un artista integral. ¿Para cantarnos ahora la obra de Echenique? ¿Eh? Sí, La que se queda. La muchachera, la chinitera, no tiene casa. Anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han robado y hasta en el sueño se la han dejado. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña. La muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace grillos la madrugada. La muchachera carnavalera arde en la albahaca, las amarguras y desengaños que nunca faltan. La muchachera, la negra entera, busca muchachos pa' que no pueda la vida fiera, córtale un gajo. Esa es mi negra, la que se arregla con un chiquito, de lo que sea. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza, sola y prestada, para que lave todo en silencio, hasta que brille lo que no es cierto. Lávale el alma, límpiale el sueño, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que ande limpio el que no sueña. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que ande limpio el que no sueña. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que ande limpio el que no sueña. Vamos, mi negra, lava la pena, pa' que ande limpio el que no sueña. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Canción, este guay, ¿no? Canción indispensable. ¡Qué hermosa elegirla! La que más o menos cerró toda esa fuerza, ese movimiento. ¡Qué bella historia que tiene además esta canción!, ¿no? Sí, aparte esto es... vamos, a pesar de cualquier cosa, vamos a carnavalear. Sí, claro. Tuve la suerte y la bendición de grabarla junto a Claudio Sosa, cantorazo y amigo. Por favor, sí. Tucumán presente. Tucumán, ¿no?, presente, que la verdad que... y también ahí está sonando la baguala. También ese día llegó al estudio y con Juanpi le dijimos, Claudito, ¿te animás a grabar un poquito de la baguala? ¿Qué sé yo? Así que le hicimos dos por uno. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno esto! ¿Dónde se grabó? Acá, Buenos Aires, ¿no? No, se grabó en cerca de Pilar. Yo soy de Partido Tigre y Juan vive en Pilar y conocimos este estudio, Diamante Estudio. Bien, muy recomendable. Y muy, muy, muy amables, muy predispuestos. Y allí se grabó, en cerca del Viso. Y Juan Pablo Ferreira va a estar en la presentación del disco, entonces. A ver, vamos a revisar agenda. Cintia Arévalo con Mujer Río, con muchos invitados. Además, ahora vamos a hablar. El 23 de este mes, 23, se viene el Café Vinilo, abriendo puertas a las 21 horas de ese 23, Gorriti 3780. Una apuesta que debes estar soñando todo el tiempo, Cintia. Sí, no paro. Te quiero contar, antes de contarte sobre Vinilo, que nos hace dos días me avisaron que se agotaron las localidades. ¡Bravo! Así que tenemos una nueva fecha el 17 de diciembre. ¡Ah, bien! Que no te lo dije antes, perdón. No, por favor, ¿para qué voy a agregar? Voy a agregar la fecha 17 de diciembre, así seguimos pasando. Sí, sí, la verdad es que es una felicidad que tengamos esta segunda fecha, porque si no se hubiera quedado gente afuera. Tan rápido, además. Sí, sí. Bien. La verdad es que es una bendición, una felicidad. Hablábamos de invitados en el disco. Por ejemplo, Lore Astudillo, que es una maestra y amiga. Sí, claro. Cecilia Gauna, gran cantora. También es vecina, así que vive ahí por el río también. Qué bueno. Bueno, Claudio Sosa, como conté. Bueno, mis hermanos, Brian Arévalo y Julieta Arévalo, están de invitados en este disco también. ¿Qué guitarristas también tenés ahí, Los guitarristas que están invitados para Vinilo, que no han grabado, pero han aceptado venir a Vinilo, que para mí es un placer, es un honor que esté, por ejemplo, Osvaldo Burucuá, que es un gran guitarrista. Bueno, vienen Federico Winsuk, Seba Castro, también grandes guitarristas. Tremendos, claro. Viene Mati Furió, amigo y percusionista. ¡Qué bueno! Bueno, esa apuesta va a estar tremenda. Un fiestón, señores y señoras. Yo siempre digo, yo la voy a pasar bomba. Aparte, tan acostumbrada al escenario. Pero va a ser otro encuentro. Me parece, auguro que va a ser otro encuentro, disco debut, otro lenguaje, otra manera de acercarte en esa ida y vuelta con el público. Va a ser otra cosa que la comedia musical, más allá que tenés recursos y herramientas para estar sobre el escenario. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensás que va a perfilar? Sí, yo soy, yo hace, más allá de que esta sea la presentación, por supuesto que hace años que vengo tocando folclore y cantando, y siempre es distinto. Pero bueno, creo que esto, que es una presentación de disco y es como mi presentación, claro, como cantora popular folclórica, te confieso que no dejo de pensar en cada detalle de la puesta, porque lo tengo incorporado. O sea, claro, más allá de lo musical y del canto, es como que vestuario, bueno, claro, me imagino. Viste, el vestuario, bueno, que ese día todos los músicos tengan la lista de temas. Estoy como muy, pero en la producción, viste, de la puesta. Claro. Todas esas cosas, bueno, haciendo el rider de sonido. El vasito de agua, las botellitas, ¿no? Todo eso. Todo ese detalle, te entiendo. Sí, sí, todo sí. Todo eso, viste. Así que sí, sí. Y aparte ¿Estás sola? ¿O Juan Pablo también está en el tema, no sé, dirigir la parte logística? Digo respecto de vinilo, ¿eh? Mira, sí, sí. Juanpi en verdad se ha unido como compañero. Es más, o sea, más allá de vinilo, este disco para mí es compartido, claro, absolutamente. Se lo puso encima, ¿eh? Sí, y aparte sí. Tomó un rol, además de director musical y demás, tomó un rol casi casi hasta de manager, ¿viste? Sí, o sea, buen, o de laburar mucho codo a codo conmigo en la producción, sí. En estar presente, en tener cosas en cuenta. Sí, la verdad es que debería decir que sí, porque es alguien, en además de ser mi compañero, en quien me apoyo, claro. En quien me apoya bien. Mucho. Bien. Y sí, ha cumplido, desde que le toqué el timbre, me dijo, ¿me puedo meter en la lista de temas? Ha cumplido diversos roles. Te sorprendió. Durante todos estos meses. Excelente. Con Cintia Arévalo charlamos por este Mujer Río. Y me inquieta saber qué opinión te merece la mujer en esto que estamos hablando. Desde la posición de cantora, de compositora, hacia ese lugar revolucionario que tiene decir ciertas cosas, ¿no? Sí. Bueno, mira, justamente se llama Mujer Río, un poco por eso también digo, yo desde que empecé a trabajar en este disco, y fue un trabajo de introspección, como te contaba hoy, hacia la mujer que soy, claro. y a las mujeres que soy. A todas las mujeres referentes, todas las mujeres de mi vida, claro. Y a la mujer hoy en nuestra sociedad que está empezando a pararse de otra forma, más tal fuerte, cual. Más presente, más independiente, sí. y que naturalmente estamos en lucha, es así, digamos. Entonces me parece importante desde mi labor como cantora pararme en esa lucha desde mi canto, desde mi voz y desde la poesía y desde lo que yo quiero decir. Por eso este disco tiene fuerte, o sea, además de su nombre, tiene fuerte presencia femenina, desde las invitadas, desde el repertorio. Yo creo que es un momento en el que no tenemos que bajar los brazos las mujeres en la lucha que hemos emprendido, de derechos, de igualdad, de reconocimiento, uh-huh. y el espacio que estamos generándonos como autogestivas, ¿no? También, sí. Así que, bueno, yo me siento muy muy en coincidencia con la mujer en estos tiempos, en esta sociedad. Allí aparece, me imagino, Marta Gómez, ¿no? Con su obra. Sí, que estamos escuchando esa versión. Es justamente esta versión, ¿no? Es esta versión que... ¿Está preparada para hacerse en vivo? No. No. ¿La podemos escuchar? Podemos escuchar este tema un poquito más desde el inicio. Con Cecilia Gauna y Gloria Astudillo, de invitadas. Cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Qué bello, qué hermoso por ahí. Estaba escuchando lo que suena, ¿no? Percusión. Sí, ¿están las chicas de invitadas? Repetime. Están Cecilia Gauna y sí. Lorena Astudillo de claro. invitadas. Tremendo. Tremendo. Tres mujeres ahí. Tres mujerones. Por favor. Mujerones. Qué lindo. Manos de Mujeres se llama. Qué obra preciosa también de sí. Marta. Y bueno, y ha sido una reversión muy linda de Manos, ya te digo, de los arreglos de Juan que para mí este disco es un discazo desde los arreglos. Sí. Y bueno, la percu que me decías es de Lucas Trostman, amigo nuestro. De Mirá, yo te iba a decir, nombremos a los que participan en los temas, porque a veces sucede que la presentación tiene unos músicos, el disco tiene otros. Claro. Y siempre hay que agradecer, ¿no? Esta maravilla que es el disco debut. Sí, yo estoy honrada con los músicos que me acompañaron bien. En el disco. Por suerte y gracias a la vida van a estar todos qué en bien. Vinilo. Qué lindo. Sí, así que estoy feliz. Vos hablabas de la maestra Lorena Astudillo, ¿pero fue parte de tu formación? Sí, Lore es maestra. Sí, claro. Yo la... sí. La veo, o sea, ella me está acompañando vocalmente en ¿qué? Este momento también. Ah, excelente. Sí, y Lore, sí. Nos hemos convertido en tenemos un vínculo bastante más profundo, nos hemos convertido en muy, muy compinches, ¿viste? En amigas casi. Qué lindo. Y de hecho, Lore, ayer contaba en otra radio, yo diría que es casi la directora espiritual, la productora espiritual de este disco. Porque ella me dijo, sí, grabá. Y además claro. Ha estado todos estos meses, pero te digo... Es como la que autoriza, ¿no? Si te lo dice Lorena, claro. Sí, sí, pero aparte hasta por teléfono, ¡Lore! Yo no sé si puedo hacer esto porque... Pero escuchame la claro, cosa. Claro, claro. Esa necesidad de... No sé si es aprobación, pero ese empujoncito sí. Que creo que todos precisamos en algún momento, sí. ¿Verdad? De para asegurarnos que vamos por el camino correcto. Absolutamente. Que podemos. Sí. Y ahí yo la tuve muy presente a Lore, además de referente cantora y maestra, abrazándome mucho en eso. ¡Qué lindo! ¡Qué sí. lindo! Con Cintia Arévalo conversamos sobre Mujer Río, este disco que se va a presentar en dos fechas en Café Vinilo. El 23 de noviembre, 21 horas, Gorriti 3780 en Palermo, y hay nueva fecha por localidades agotadas, señorita. Sí. El 17 de diciembre también, 21 horas, entonces. Creemos que sí, en café Vinilo nuevamente. ¿Vamos con otro en vivo? Vamos con otro en vivo. Vamos a hacer Amargo sí. de Caña, que es de Ana Prada, que bueno, parte de esta fusión de autores como más de antaño y unos sí. más contemporáneos. He visto. Vamos, ahí, sí, vamos. Con Amargo de Caña. Orilla de acá, de mi río que corta una tarde naranja, cuenta un sauce lloró que la oía cantar junto al agua dorada. Miel del litoral, río tibio calor, un sabor que no alcanza, corre la canción por mis pagos de allá. Agua dulce y salada, ay, lo que vino a pasar, nada más por mirar una astilla quebrada, este tren se salteó. La parada esperanza. Una brisa rimó un amargo de caña. No se oyó al cardenal anunciando que ya levantaba la helada. Nada más por mirar una astilla quebrada. Ese tren se salteó la parada esperanza. Ta-ira-ira. uno se queda escuchándola, mirándola. Y también a Agustín Conejeros, que acompaña tan dulce, sí. Bellamente. Qué lindo. Sí, tal cual, sensiblemente. Sí. Cintia Arévalo con sus canciones en vivo en esta trincherita latinoamericana. Me avisan que tenemos tanda. ¿Una pausita? Pausita y seguimos con más Mujer Río. Suena mi guitarra, suena. Pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Y afirmar muy bien la voz. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Juan Carlos Carabajal y Don Chigo son raíces de mi tierra. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero. Buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Versión, decíamos fuera de aire. Yo la había apreciado también en casa, en esos momentos en que me encuentro anticipadamente con la entrevista, ¿no? Ese ratito que el comunicador tiene que tener con el trabajo que va a conocer en vivo. Y dije, qué bonita esta versión. Y está Lorena también, ¿no? ¿Es Lorena? Está Lore, sí. En la Negra Eulogia. Sí, es la Negra Eulogia de Teresa también. Las dos obras que incluyo de Teresa Parodi en el disco. Sí, es Lore aquí. Acá con está. Su vozarrón. Muy, muy bella versión. Sí, y este arreglo es lleno de guitarras. Tiene como cuatro guitarras y un guitarrón y quedó... Por Dios. Entre litoraleño y cuyano. Exactamente. Cintia, se percibe eso. No, lo que va a hacer esto en vivo, además, ¿no? Sí. Con Lorena también como invitada. Sí, es que de hecho, están Osvaldo invitado. Osvaldo, Seba Castro. Sí, Federico. O sea, se va a lucir esta obra. Sí, como que nos quisimos sacar las ganas de hacer la versión que grabamos, ¿viste? Claro, que eso no es por muy favor, fácil no, de hacer. No, rescatar en el vivo lo que pasaba en el disco no es tan fácil. Claro. Otra cosa que no es tan fácil es pedirle a un guitarrista que lo fuiste a escuchar, que lo fuiste a conocer. Clavaste el ojo, dije, este me va a acompañar en las notas y hacerle practicar a él las versiones. Hay que aplaudirlo aparte, Agustín Conejeros. Bueno, gracias. Es la guitarra que están escuchando, también tiene que ser protagonista de la entrevista. Agustín, que te conocemos como guitarrista de otros proyectos paralelos a los que venís haciendo. Sí, actualmente yo... En este momento el proyecto principal es De Rama en Rama, que es un trío folclórico que tengo. Justo en este momento estamos medio frenados por una lesión. Upa. Aprovecho para mandarle un saludito. ¿A quién? A Aldana Bozzo. Sí. La Tanita, querida, que está ahí con unos problemitas de hombro y eso. Y esta segunda mitad de año estuvimos un poco frenados por eso. Sí. De hecho, veníamos proyectando un concierto... Con una orquesta de cuerdas, ese era como el proyecto y sí. Lo pasamos para el año que viene, año se hará que mejor viene. Sí. Todavía. Pero bueno, y esto, justamente a Cintia la conozco por medio del otro integrante del trío, que es Lucas Trostman, que es sí. quien grabó en el disco, ajá. percusionista del disco de Cintia. Y por dos lados, por Román también. Sí, ¿no? Por Román. Ah, Román. Vamos a agradecer a Román, que es en prensa. Sí, claro, yo querido. Vivo con Román, entonces... Ahí a la hora de necesitar un guitarrista y Román dijo... Claro, no, excelente compañera, un compañerazo, Román que se pone al hombro todos los proyectos que acompaña. De hecho, el disco me llega a través de él. Así que, bueno, felicitaciones por tu trabajo, por acompañar a Cintia, porque también decía, no debe ser fácil, no sé cuánto tiempo tuviste para preparar los arreglos, porque además Juan Pablo y Cintia hicieron un laburo maravilloso que tuviste tremendo. Que aprender así. Sí, la verdad que me lo tomé un poco también como motivación para estudiar. Tal un par cual. De temas. El, qué sé yo, el Chamamé, por Río Volveré, y dije, uy, qué bueno está esto. Qué bueno aprovecho está. Y, qué bueno. Y de paso me lo estudio porque es un ejemplo sirve de, como experiencia. De arreglo y de laburo que hicieron ahí con Juan Pablo. Maravilloso. Bueno, teníamos también que darle protagonismo a la nota a Agustín Conejeros, que además es conocido y que tiene su trabajo. Un saludo para los chicos de Rama en Rama también. Y nos concentramos en Mujer Río porque se viene para el 23 de noviembre en Café Vinilo con muchos invitados, mucha guitarra, mucha voz femenina. Y este Mujer Río sí que pretende reivindicar a ese estilo de mujer que precisamos ser. Me gustó hace un rato, Cintia, cuando decías que cantás desde las mujeres que soy. Dijiste esa frase, me encantó. Porque todas las mujeres que formaron mi vida, dijiste, y empecé me agarró la curiosidad. Me agarró una cosa ahí por dentro. ¿De qué se tratará? ¿Qué quiso decir? ¿Viste? Medio el tinte psicológico o la psicóloga frustrada. Dije, ¿qué quiso decir? ¿Qué no dijo sobre lo que dijo? Entonces, bueno, simple. ¿Quiénes fueron ellas? ¿Son? Claro, bueno, sí. Es que yo soy definitivamente mis ancestras, por empezar, mi bisabuela, Ana, vinieron... Mi tatarabuela, mi bisabuela vinieron de Alemania, ajá, viste, a hacer colonia Entre Ríos, mujeres fuertes, de trabajo en el campo. Mis abuelas, Elba y Esther, las dos trabajadoras y matriarcas. Claro. ¿Viste? Qué lindo. Mi madre, desde mi madre, mis amigas, mis hermanas, mis maestras, mis cantoras referentes. Todas las mujeres que me han acompañado. Qué lindo. Mis hermanas, que son las mujercitas, que realmente las miro mucho, las observo y voy pensando, imaginando las mujeres que serán. Qué lindo. ¿Y mujeres de la historia que se te ocurran ahora? Sí, todas. Bueno, Juana Azurduy. Se ganó la cima, ¿no? Se ganó la cima Juana Azurduy. Bueno, para mí Mercedes Sosa es una persona de la historia, más allá de ser cantora, porque ha sido agente de cambio. Eva Perón, muchas mujeres. Ahora es como... Sí. Bueno, sí, es que también todas las cantoras que hicieron historia, es eso, ¿viste? Yo creo que un poco es ese mi objetivo, como no solo cantar, dejar hacer ser un agente de cambio. Un agente de cambio, qué lindo. Nos recuerda esa capacidad de agencia que nos habían enseñado alguna vez. Me hiciste acordar de eso, que son términos académicos, ¿no? Sí. Capacidad de agencia, mirá lo que me hiciste acordar. Que es un lugar en donde uno se... Disparó, sí, la creatividad, la toma de iniciativa. Claro, es otro polo identitario de la mujer. Es lo que añoramos en nuestras hermanas, nuestras amigas, en esta época de revoluciones, porque más allá de la década del 60, en donde aparecía, ¿no?, la mujer sexuada, la mujer que se la bancaba, empezaban las época de revoluciones. Sí, claro. Las del 60. Estamos en otro movimiento, mucha controversia, además. Un lugar en donde también el hombre está como desacomodado, ¿no? Un poco desacomodado. No sé si... ahora, pero es como que viene tratando de acomodarse en este lugar de equidad, de fortaleza, una mujer que además se planta, va de frente, mira los ojos, más allá de que todavía sigue quedando un dejo, una secuela de sufrimiento, de sumisión, histórico. Sí, claro. Pero claro. Es como yo escucho una mujer como vos que está hablando de esto desde el arte y digo, qué buena herramienta la canción, no solo para cantarla, sino para decir. Para decir. Creo que en más de una oportunidad hasta lo he escrito, para mí está muy presente decir. ¿Viste? Ninguna de las, pienso yo, de las canciones que tiene Mujer Río, por ejemplo, es liviana en su poesía. Uh-huh. Todas tienen contundencia. No, si yo solo quisiera cantar, quizás me hubiera quedado en la comedia musical. Exactamente. O cantaría, qué sé yo, cantaría otra. O hits comerciales. O hits comerciales. Y siempre mi objetivo fue, desde la música popular, decir. Absolutamente. No puedo sumar más nada a esa idea. ¿Y otra canción en vivo para decir? Bueno, vamos... ¿Improvisamos? Nos la jugamos. Nos la jugamos. Vamos todavía. Realmente es improvisado. Vamos a hacer Al otro lado del río, en do. Sí, en do mayor. De Jorge Drexler. Por favor, te felicito por la versión, El otro día, esto me hace acordar que nosotros estrenamos el disco el sábado pasado y estaba aquí sentada. Me olvidé la nuestra entrevistada. Ayuda. La semana pasada. Ayuda por favor. Estamos todos en blanco. Para que lo tengo que buscar. Sí, tremendo, Porque además ella, que te conoce, cantante también, están haciendo memoria y nos estamos muriendo. Te felicitaba, decía, qué hermosa obra de Jorge Drexler y además cómo la canta Cintia. Mirá vos, perdón, porque además fue entrevistada de la semana pasada. Hablo de Mariela Cusa. Ah, la conozco, o sea, no nos conocemos personalmente, pero la conozco su obra. Mira vos. Te escuchó acá, sí. Mariela Cusa y Celeste Taboas estuvieron en vivo el sábado pasado. Mira, casualmente otro sábado seguidito con muchas voces dulces y mujeres latinoamericanas. Qué bello ciclo se te armó. Sí, tremendo. Ahí vamos entonces con la obra de Jorge Drexler. Dale. Beso para Mariela Cusa. Beso para Mariela Cusa. Llevo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama casi en sus... Rema, rema, rema, rema, rema, rema. Es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama casi un suspiro. Rema, rema, rema, rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el... creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, gracias, súper improvisado, pero gracias. No, hermoso, hermoso. Y escucha, un abrazo a Cintia Arévalo, una cantora de la nueva era. Que el río fluya para siempre. Hermoso reportaje. Wow. Dice Brian Arévalo. Ay, mi amor, mi hermano, mi hermano. Lo amo con todo mi corazón. Ay, qué lindo. Con todo mi corazón. Es un hombre espectacular. Que también, como hablamos esto de las mujeres, sí, de mi vida, pero hay hombres que han reivindicado la mujer que soy. Brian es uno. Qué hermoso lo que decís, me da escalofrío. Aparte me hacen llegar el mensaje y me emocionó a mí porque parece que tu hermano se contactó con la página de la radio. Claro, este tema de que por ahí no decimos que hay un grupo de oyentes, no lo repetimos todo el tiempo, se metió en la página, escribió y los compañeros de comunicación de la radio me pasan al celular, una cosa qué tremenda. Genios, qué genios, qué producción. Así. Gabriel Pinto Montero, gracias. Gracias. El chileno compañero nos pasó, que además no está acá en la radio, o sea, que está trabajando. Y desde otro lado. Desde otro lado lo mandó. Gracias a Gabriel, gracias a Brian. Qué lindo momento, porque nos hace partícipes, ¿no? De esta familiaridad, de lo hermoso que es tener estas personas cercanas para vos, que tanto te nutren. Hoy recibí temprano el mensaje de Paula Ferré, que ella es una trabajadora, cantante, trovadora divina, que me cuenta que hay una peña en el Ecuni hoy, el espacio de nuestros hijos. Es un espacio que estábamos necesitando ayudar, apoyar, porque desde la nueva gestión de gobierno el Ecuni ha empezado a recibir menos apoyo, ya no se sabe cómo estar allí adentro trabajando. Y me contaba Paula que... hoy va a estar 11 y 12 de octubre, es decir, este fin de semana el 13º encuentro Músicas y Cuarto de Musiquitas de Provincia. Sí. Peña, charlas, talleres, conciertos, reconocimiento a nuestros maestros, Teresa Parodi en este caso, que va a ser el día de mañana en Avenida del Libertador 8151, la ex ESMA. Hay que ayudar, apoyar, además un bono, contribución, de esa manera se puede acercar uno a ayudar al Ecuni, ¿no? Quería decirlo ahora porque sí, lo acabo de recordar, no tuvimos tiempo para hablar con Paula. Ya que estamos, perdón que sí, interrumpa, en el mismo predio desde las 12, desde hoy, sí, viene a colación, hay un evento que se llama La Desarme, ajá, que justamente es de deconstrucción de género, digamos. Todas. Mirá qué maravilloso. Bien. En el mismo en torno a la reivindicación de la mujer y, sí, y el rol del hombre también. Sí, claro. Y esto que dijiste, bueno, gracias en realidad por compartirlo en este momento estando nosotros acá. Hay que salvar al Ecuni, sí. Y tenemos que estar todos ahí. Tenemos que ir, tenemos que compartir, tenemos que ser parte, porque somos parte, es nuestro el Ecuni. Sí. Entonces tenemos que estar. Nosotros, yo particularmente voy a estar mañana, hoy no puedo, pero mañana voy a estar. Muy bien. Estamos yendo, estamos participando. Para salvarlo. Tenían ayuda económica, cuando decimos ayuda es de todas las índoles, pero sobre todo la económica para salvaguardar y sustentar. Esto además que el significante que tiene el Ecuni, ¿no? Esta transformación, que siempre me gusta decirlo, transformación del dolor al amor. Al amor. Imprescindible, un trabajo de las madres sobre todo, que a las claras, a este gobierno le importa muy poco. Es uno de los lugares que enseguidita que asumió Mauricio Macri fue empezado a ser abandonado. ¿Le importa un poco? Yo creo que le importa bastante y que le molesta bastante. Bueno, justamente, en verdad, si lo mirás desde... Yo pienso... Claro, sí, como un granito en la cola. Empieza, sí, molesta. Pero por eso hay que... Bueno, hoy estamos hablando mucho de la mujer y esto. Hace un tiempo en un reportaje también me dijeron un referente, un ejemplo. O sea, si tuvieras que tener un ejemplo, yo dije las madres. Definitivamente las madres son ejemplo de haber convertido tanto dolor en amor, en creatividad, en integridad del ser, en realización del sin ser. Venganza, además, sin, ¿no?, venganza. Nunca pidieron venganza, nunca. Solo justicia y que crezcan los lugares donde se pueda decir. En cualquier vasito de agua que una se pueda llegar a ahogar, hay que pensar en las madres. Es instantáneo la fortaleza que deviene, ¿no? Y estamos cerrando la trinchera, qué linda trinchera, qué brillante con esta avellaneda soleada. sábado 11 de noviembre, y hoy la entrevista con Cintia Arévalo, Agustín Conejeros en la guitarra. Cintia, un placer conocerte, un placer que hagamos catarsis en este espacio radial y que Raíces de mi Tierra sea un lugar en donde podemos hablar de ciertas cosas. Es sí, nuestro objetivo también. Está buenísimo. Gracias a vos por la invitación. Por favor. Gracias a vos por acompañarme. Gracias a todo el equipo. Me he sentido muy cómoda. Es hermoso poder hablar, poder decir. Así que es un placer para mí. Muchas gracias. Gracias a vos, Cintia. ¿Tienen un tema más? No, está bien. Llegamos, hicimos todo. Hicimos todo lo ensayado. Bueno, pero podemos irnos con un temita, aunque sea que entre un poco y después el cierre. ¿Hay tiempito? Me gustaría el tema 10. Sí, sabía, Nasa. Mirá cómo se sabías. Era la gran canción, la que en las redes sociales dije qué maravilla. El Bosque Armado, La Canoa de Chabuca Granda. Con esto, Cintia Arévalo cierra también esta entrevista. Gracias, Lidia del Valle, mis horcones. Hasta el sábado que viene. Por la rueda de mates, gracias. Don Gigo Maldonado. Muchas gracias. Ellos son los papis, santiagueños. Unos genios. Bancan acá esta temporada de Raíces de mi Tierra. Sábado a Moscama, ¿lo digo yo? En Quichua. ¿Cómo querés que lo diga yo? Sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Eso es, el quichua de los papis en este programa Raíces de mi Tierra. Qué poquito que falta para terminar esta temporada 25 al aire de la Tecno. Me gusta cerrar con estas palabras. Sole Tuchilo, genia total, Ian Soler, allí estaba también, nuestros compañeros, el equipo completo del programa, con Nacho Fernández Lirio en el panorama deportivo. Seamos felices, que es lo imprescindible, y claro, seamos libres, que lo demás no importa nada. Canoa en puerto, Maldonado en la canoa, un grito y un disparo. Una ribera sorda, más disparos. Un guerrillero muerto. Remero, una canoa en puerto, Maldonado. Un largo viaje vuelve con el río, una campana estalla bajo el agua. Voy a dormir el resto de mi asombro. Dormir el resto de mi asombro para llegar temprano todavía hay un camino abierto y una estrella un bosque armado un lirio una canoa en puerto Maldonado un largo viaje vuelve con el río una campana estalla bajo el agua un bosque armado un lirio una canoa en puerto, mal.